Fuerza, fuerza, emoción y corazón son sinónimos de Rojo Púcará. Rojo Púcará. Aquí comienza el primer programa del Club Púcará. Solamente nosotros te damos la información precisa sobre el rugby y el hockey. Rojo Púcará. Carlos Osani te presenta Rojo Púcará. Comenzamos. La nueva generación es un salto, es un frenesí. Rebotando, quiero de la villa tabla, quiero surgar como Flash, el saltarín. Muy buenas tardes, estamos nuevamente acá en el programa de Rojo Púcará. Hoy, martes 5 de mayo del 2020, martes de cuarentena, otro nuevo programa que estamos viviendo con entrevistas, así que, pero no estoy solo acá en la radio, lo tenemos del otro lado, desde su casa, así rompe la cuarentena, a mi compañero conductor de hace 10 años del Rojo Púcará. Muy buenas noches, Carlos. Hola, Marcelito querido, ¿cómo anda todo por ahí? ¿Cómo anda todo por Adrogué? Acá andamos, fresco, un poquito oscuro, feo, pero bueno, lindo. Lo importante, estamos todos bien, siguiendo pasando esta cuarentena y bueno, tratando de que, bueno, que algún día termine todo esto, pero con mucha paciencia y cordura y también con mucho cuidado. Exactamente, que termine y que terminemos todos bien, que terminemos todos juntos, que nos podamos reencontrar como siempre lo queremos todos, que no nos falte nadie. Bueno, como ya les hemos anticipado en los flyers que ha hecho Marcelito, hoy vamos a tener la palabra de Pablito Dinchev, que hace tiempo que no lo tenemos en el club jugando, ya que está abocado en los distintos seleccionados argentinos. Así que, Marcelito, vos ya estarás haciendo todo lo posible por comunicarte con él, ya que Pablo nos ha manifestado que hoy es el cumpleaños del padre, así que está un poquito ocupado. Y por supuesto vamos a tener la palabra de otra goleadora de hockey, Manuela, así que esperemos estar con ellos junto a este programa, llevando la información a toda la gente de Púcará que quiere escuchar dónde están sus jugadores, así que hoy tenemos a Pablo Dinchev y a Manuela Minucci. Y bueno, seguramente nuestro mago de las transmisiones ya debe estar haciendo todo lo posible para comunicarse con Pablito, podamos hablar con él, que nos cuente qué está haciendo ahora, cómo fueron sus experiencias jugando para Argentina 15, para Jaguares, para todos los seleccionados que él está manejando. Mientras vos haces eso, Marcelo, yo aprovecho para decirles a la gente que estamos aquí gracias a la colaboración de la gente que nos está apoyando en todo esto, sobre todo Transporte Quejeiro, siempre transportando al rugby de Púcará. Transporte Quejeiro @yahoo.com.ar para cualquier pedido que usted le quiera hacer o llamando al 4298-1192. Vivero Cansei, planta flores, mantenimiento de parques y jardines. Han empezado con la venta telefónica para mitigar un poquitito todos los problemas que tiene la gente con esta pandemia que nos tiene encerrados. Así que llaman al 4233-0175 y le llevan a su domicilio todo lo que usted necesite de este hermoso vivero. Y por supuesto, tenemos a la gente de Posta Natural que nos está apoyando también. Eso, sino que para toda la gente que quiera ir a pasar unos días después de esta pandemia a despejarse de todo este problema que nos ha traído, van a tener un importante descuento haciendo ahora su reserva. Para cualquier información ingresan en www.postanatural.com.ar. Consultora Ciencias Tributarias, la que no va a tener ningún problema en solucionarnos las deudas que contraigamos en estos días que no hay actividad económica. Para cualquier duda, llame usted al 4813-5869. Pan y Compañía, esa exquisita panadería de Azopardo 446 y Goyeres 2 de Abril, que sigue brindando las más ricas exquisiteces en panadería y confitería. Y como el rugby necesita traslado, también el hockey lo hace con Turismo Enrique, Sociedad de Responsabilidad Limitada. 30 años junto al hockey de Pucalá. Para cualquier duda que usted quiera o cualquier presupuesto, Carlos, estoy, sí, decime. Sí, no, acá hubo un inconveniente que me has pasado, te lo digo al aire, pasaste el teléfono del padre en vez de... te pasé, bueno, ahora me va a pasar el teléfono, ya me comuniqué con el padre, así que en minutos lo vamos a tener. Si querés te lo paso ya, el de Pablito. Yo de cualquier manera te lo voy a ir pasando porque... ¿Qué me mandé? Claro, es Pablo Dinchev, son los dos igual. Lo que pasa que él es Pablito. El padre me lo pasó como Pablito. Así que, bueno, son estas cosas que pasan. Ahí te lo voy a pasar. No te preocupes, Carlos, ya ahora en minutos se me lo va a pasar. Si querés, quedate tranquilo. Él me dijo que en este momento el padre me dijo que no está, está afuera. Ahí lo tenés, Pablito Dinchev. Ahí lo tenés, ya te lo pasé. Dale, dale, da algunas publicidades y lo conectamos. ¿Lo recibiste? Sí, sí. Ok, ya lo tenés. Ahí me está mandando Pablito Dichev, que me mandé la patita, le voy a comentar. Sí, le estoy comentando a Pablo que le pasé tu número. Bueno, sí, Marcelo, estamos en el aire todavía. Dale, dale, como se cortó, pensé que se había cortado. No, está bien, yo estaba tratando de solucionar el error que cometí con Pablito. Les quiero decir que el club, por supuesto que estos días está cerrado, y le pedimos a toda la gente que se dirigía normalmente al club a pagar los aranceles de las cuotas, si lo pueden hacer a través de las redes sociales, como por ejemplo Mercado Pago, o llamar al club, que siempre va a haber alguien. Carlos, para tomar... Sí, decime, ¿ya ya lo tenés? Ya tenemos con nosotros el entrevistado de hoy. Bueno, bueno. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola, Carlitos, ¿todo bien? Ante todo te pido disculpas, resulta que le pasé el número tuyo a Marcelo. Claro, vi Pablo Dinchev y tu papá me lo pasó como Pablito. Bueno, son padre e hijo, el mismo nombre. Bueno, ¿cómo estás, Pablo? Decime. Muy bien, acá en casa, tratando de llevarla de la mejor manera. Sí, evidentemente debe ser muy bravo para todos ustedes que están en actividad. Nosotros, por ejemplo, los veteranos que no tenemos entrenamiento ni nada, bueno, es duro, pero nos adaptamos. Pero ustedes que están constantemente en actividad debe ser medio duro estar así encerrado, ¿no? Sí, la verdad que sí. Por suerte... Algunos tenemos la posibilidad de conseguir material para entrenar, pero bueno, acá en casa da un poco de fiaca, no es lo mismo, no es la misma rutina, los mismos tiempos, así que bueno, hay que acostumbrarse a esto y esperar que pase lo más rápido posible. Sí, evidentemente, no, por supuesto que no es lo mismo, y aparte uno solo no tiene el incentivo de estar con los compañeros haciendo todo, y evidentemente cuando uno... está un poquito cansado y ve que los demás siguen corriendo, hay que seguir. En vez de solito, por ahí uno se cansa un poco y para descansar. No sé si te pasará eso. Sí, no es nada que ver, es otra motivación. Te cuesta más arrancar y bueno, capaz te distraes con cualquier otra cosa y tardás más, pero bueno, de alguna forma se puede seguir manteniendo el ritmo que veníamos llevando. Está bien, ustedes que tienen un plan que les han hecho los entrenadores de Argentina 15 o del Sudamericano, del que iban a jugar el Sudamericano ahora. Sí. Tenemos el grupo, nos todos los días a la mañana entrenamos el que puede, todos juntos por Zoom. Y bueno, de esa forma nos tratamos de mantener todos en la misma sintonía para que ninguno decaiga y cuando se llegue a volver, si se da este año, está de la mejor manera posible. Bueno, por supuesto que eso les va a ayudar constantemente a todos a tener a mantener una condición física. Evidentemente la parte técnica les va a faltar, porque una cosa es estar trabajando con pelota y otra cosa es trabajando solo físicamente, ¿no es cierto? Me parece a mí. Sí, no es lo mismo entrenarlo solo que estando en grupo, es muy diferente. Ajá. Decime una cosa, ¿han tenido alguna noticia estos días? ¿Qué se espera? ¿Si hay algún rumor? ¿Para cuándo podremos juntar? ¿Podrán juntarse ustedes? ¿Algo de eso? ¿O todavía no tienen nada? La verdad que todavía no hay nada. Se hablan cosas, pero no hay nada confirmado. La verdad que lo más probable es que con Seibos va a estar suspendido, pero con Argentina 15 no se juegue, todos los torneos también suspendidos, así que lo más probable es que este año no podamos jugar. Pero bueno, hay que esperar a que se llegue a confirmar definitivamente para saber si se juega o no. Claro, bueno, yo el otro día estábamos hablando con Colito Santa Cruz, que está en la misma situación, sí, que vos, y le decíamos, si se ha suspendido todo lo de Argentina 15, lo de Seibos y demás, bueno sería que por lo menos los dejen jugar los equipos para no perder, digamos, si se puede volver a jugar, ¿no? Para no perder ritmo de rugby. Sí, es que la idea, en realidad se está hablando de eso, de que podamos volver a jugar en el club, así que es un tema que todavía falta confirmar, que nos dejen jugar, así que ojalá que se dé, así que se puede jugar en el club y seguir manteniendo el ritmo. Para no que no sea el año tan largo. Sí, es cierto, porque la verdad que si a ustedes no lo llegan a dejar jugar, pierden un año, porque una cosa es hacer entrenamiento y otra cosa es jugar partidos. El ritmo de partidos, sí, es totalmente distinto a los entrenamientos en cancha. Sí. Si no, es una cosa que, o sea, te estás preparando para algo que después no podés mostrar a ver si estás haciendo las cosas bien o no. Exactamente. Vos sabés que nosotros también haciendo elucubraciones, porque no hay nada escrito ni seguro, pensamos que si esto se llega a alargar en agosto, ojalá que por lo menos hagan un campeonato de una rueda como para que los clubes puedan tener un poco de rugby y alguna recaudación, porque esto nos está ocasionando a todos los clubes un problema económico bastante grande. Sí, creo que la verdad que sería una de las mejores ideas que podría llegar a tener la urba para primero para mantener a los jugadores y segundo para esto que está diciendo vos de la parte económica, que sea un torneo corto, que jueguen no un par de fechas, pero para tratar de terminar el año lo mejor posible. Sí, evidentemente, viste, uno a veces se pone a pensar también por ahí si la situación económica lo amerita, si la UAR, no la urba, si la UAR apoya un poco, por ahí jugar un poco en noches de verano alquilando clubes de fútbol que tengan iluminación. Son cosas que uno, exacto, está pensando porque los quiere ver a ustedes en la cancha, nada más, ¿viste? Esto es todo un deseo, más que nada. Sí, muy buena idea esa, la de las canchas, ¿eh? Sí, no, eso yo lo venía pensando hace tiempo, pero imagínate que un club que está pasando un momento económico muy duro por todo esto, que el parate indica menos ingresos, alquilar una cancha de fútbol es imposible, salvo que, bueno, sí. La UAR quiera hacer algún aporte, se podrían jugar dos o tres partidos en un día, arrancando temprano y terminando con una iluminación artificial. Sí, podría ser. Podría ser, ¿no? ¿Te gusta la idea? Sí, está buena, zafa. Tendríamos que alquilar. Con tal que se pueda jugar. Imagínate Pucará jugando en la cancha de River iluminada. Qué lindo. Muy buena idea, la verdad, ¿no? Y con tanta gente adentro. Bueno, sí. Así que seguimos en lo mismo, vos seguís haciendo entrenamiento, lamentablemente no sabemos cómo va a terminar esto. Bueno, y yo sé que vos hoy tenés un compromiso que asumir, porque es el cumpleaños de tu padre. Te voy a pasar con Marcelito Mitrano, que es uno de esos señores que les gusta hacer esas preguntitas, como decía Ever Ludueña, preguntas que van al hueso, y después hago el cierre yo. Te paso con Marcelo. Dale, dale. Hola, buenas tardes, Pablo, ¿cómo andás? Hola, Marce, ¿todo bien? Hola, todo bárbaro. Bueno, una de las preguntas que te quedé yo sacando de la vorágine de todo esto, sino por una cuestión de tus inicios, para que la gente que no te conoce o te conoce o que quieres conocer un poco más en profundidad, la pregunta es cómo iniciaste vos en esta pasión, en este deporte que es el rugby, a qué edad y en qué club y cómo, quién te allegó, te hizo llegar a esto. Sí, bueno, yo arranqué a los 10, 11 años, arranqué por un amigo más grande conocido que me decía que tenía que jugar rugby, arranqué jugando en el Lomas, Athletic, y bueno, un día se me ocurrió decirle a mi viejo que quería jugar rugby, él siempre había querido jugar, y bueno, por temas no había arrancado nunca, así que al día siguiente que yo le pregunté, fue y me anotó. Y así fue como arranqué. No tenía ni idea que era rugby, fui a entrenar con Bermuda Jean. Así que imagínate que fui porque me dijeron que vaya, porque no sabía que era un deporte, nada. Así que bueno, ahí fue como arranqué. Estuve en el Lomas hasta M17. Y después, bueno, por motivos personales me fui a Pucca. Y bueno, desde ahí estoy hace 4 años ya siendo que estoy en el club. Y referente a tu juego, cuando iniciaste este deporte, ¿quién tomabas de referencia, que veías, o qué jugador tenías como para... ¿Veías como querrías copiar o tenías un estilo propio? O, por ejemplo, ¿en quién te basabas en el juego? No, sinceramente no era mucho de mirar a un jugador así puntual, miraba a todos. Y lo que siempre pensé yo es que cada jugador tiene su forma de expresarse en la cancha, entonces yo tendría que buscar la mía y tratar de hacerlo lo mejor posible para superar sería a otros, y bueno, eso, de seguir mejorando todos los días yo y no tanto fijarme, sí, mirar jugadores, no sé, como en los Pumas hay un montón de casos que te llaman la atención las cosas que hacen en la cancha, pero tratar de, cuando me tocaba a mí, hacer yo mi mejor papel. Y referente a todos los momentos que viviste, bueno, desde que comenzaste con el rugby, ¿cuál fue tu momento que más disfrutaste? Ya que, ¿y cuál fue el momento que sufriste más, el que más te dolió? El que más disfruté, que apenas me lo decís yo a mí en la cabeza, fue en el Mundial. Cuando clasificamos, que le ganamos a Francia, que había sido campeón, sí, fue el año pasado, pero el anterior año había sido campeón también, y bueno, el momento ese de felicidad que les habíamos ganado, creo que daría cualquier cosa porque se vuelva a dar, y volver a vivir toda esa sensación que se vio adentro y la gente que estaba fuera de la cancha. Y después, como motivo, como momento así feo, No tengo uno como que me duela, pero sí partidos que amargos que se perdieron por jugar mal, que hay un montón de veces que pasa que por jugar con un club que de nombre es menos conocido, psicológicamente vos aflojás y te terminan pasando por arriba. Hay, creo, varios casos, pero bueno, esos creo serían los que más me acuerdo y más pueden llegar a afectarme. ¿Y qué jugada, no sé si de que estuviste vos o qué, en qué momento, qué jugada de qué partido y cuándo, si te acordás, que para vos fue la jugada de más importante que tuviste vos? No sé, me mataste. Tengo unas cuantas. Con los Pumitas puede ser una, que fuimos de gira a Sudáfrica antes del Mundial y habíamos jugado un torneo contra Sudáfrica, Namibia y Georgia. Y bueno, me acuerdo que contra Georgia íbamos perdiendo. Nos mataron en el scrum. Bueno, en segundo tiempo se hicieron algunos cambios y ellos, que nos habían metido 2 try penal de scrum, le terminamos nosotros metiendo uno a ellos después de haber avanzado toda la cancha con la pelota, y ellos haciendo penales porque no sabían cómo defendernos. Creo que eso fue una jugada muy linda que estaría bueno ver la vuelta. Y respecto al plantel, hablo respecto a Pucará, de todos tus compañeros, el plantel, ¿quién es para vos el más divertido, el que más divierte, como que es el que anima todo, y quién es el más calentón en el cual le dan un poquito de vuelta de rosca y entra y se calienta? El más divertido, hay unos cuantos. Creo que el Colo Santa Cruz puede ser que se lo lleve el premio ese por jugador que es. La verdad que me hice muy muy amigo de él cuando fui a Sudáfrica, y después, bueno, jugar partidos con él en el club, ahora con Seibos, hizo una linda amistad. Y después el más calentón, la verdad que no hay uno puntual. Yo soy medio calentón también, pero creo que se lo daría a Lipa. Capaz se enoja por boludeces que hacemos a veces, y es el que más fácil se puede llegar a calentar. Es el que quiere poner más orden ahí cuando... Exacto. Bueno, la hay experiencia. Hay que tener cuidado con Lipa, por ahí. Sí, no, hay que tener mucho cuidado con Lipa. Y bueno, y la última, y no te molesto más, ¿qué, en respecto a este deporte, qué meta tenés, a qué te gustaría llegar? Hay varios objetivos. Uno, la verdad, es ir a jugar en Jaguares, poder tener una temporada, unos años con Jaguares. Después, bueno, si se me da, creo que sueño de todo pibe cuando empieza a jugar es irse a jugar afuera. Acá lo profesional creció mucho, pero bueno, siempre hay una diferencia, me parece, con tema de irse a Europa o otro país que sea más profesional que acá. Y bueno, ese sería otro objetivo, que después de haber pasado por Jaguares, si se me da la oportunidad de ir a un club muy muy bueno, si me llaman y eso, creo que ese también sería un objetivo. Bárbaro, gracias, Pablo. Te dejo con Carlos. No. Bueno, Pablo, hoy me habías dicho que querías atender a tu padre, así que, pero te quiero hacer dos consultitas antes de dejarte libre. Vos empezaste tercera línea, ¿no? Sí, yo juego a tercera línea. ¿Y quién te hizo pasar a Júquer? Yo jugué hasta el primer año, segundo año de 19, jugué a tercera línea de ala o de 8, sí. Casi siempre de 8. Y bueno, Ale Moreno, cuando llegó al club, fue el que me dijo: vos tenés que jugar de Júquer porque con tu altura no vas a llegar a ningún lado. Y yo al principio, la verdad, que no quería saber nada. Y bueno, medio también asustado, justo había sido el momento que había pasado un par de accidentes con el scout. Y yo no quería, bueno, le dije: si vos crees que se juegue Júquer, me tenés que entrenar. Me tenemos que meter fuerte porque si no voy a seguir de 8, o sea, de tercera línea. Y bueno, estuve entrenando con él medio año. Y creo que él fue una de las personas que me ayudó mucho para crecer como jugador. Y bueno, ahí hay muchas cosas que se lo debo a él, que se me dieron por cosas que me enseñó. Bueno, por eso te lo pregunté, porque tenía entendido que era así. Evidentemente sí. Es una persona que entiende mucho de rugby. Y bueno, tu reconocimiento va implícito en lo que vale Alejandro Moreno. Bueno, y para terminar, porque ya había quedado con vos, acá me llega un mensaje y me dicen que te pase un número de CBU para que hagas un depósito. Un señor Colin. Sí, Colin. Decirle que más adelante, que más algún día se lo mando. Ah, bueno. Bueno, es un amigo, Colin, ¿eh? Sí, un capo. Un chiste que te hago, porque hoy estuvo hablando, me mandó un mensajito, Coli, comentándome, te quiere mucho, junto con Alejandro, es el suegro Alejandro, sí. Por supuesto. Pablo, te digo la verdad, me gustaría muchísimo verte en Pucará. Yo sé que esto no sé si será posible, no solamente a vos, sino a todos los chicos, como el Coloradito Santa Cruz y todos los que nos han sacado, la Pantera y demás, porque... es un placer para nosotros verlo. pero tenemos ese doble, esa doble sensación, ¿no? Los queremos ver en el club y también queremos que les vaya bien y que puedan irse a jugar a donde les guste. Así que te agradezco la amabilidad que has tenido, te mando un abrazo grande, un abrazo a tu padre que hoy cumple años, gracias vale, por estar gracias. Y te dejo para que digas lo que quieras, saludes, y el amigo Colin te está escuchando desde allá, desde Río Negro. Bueno, primero, muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta, nada, agradecerles, y a Colin decirle que si quiere eso que te mandamos por mensaje, va a tener que venir acá a Buenos Aires, porque yo a la gruta no voy a ir. Y después, nada, que... Mirá que viene que, seguido, te va a tomar la palabra. Sí, sí, que venga, hace bastante no veo. Seguramente lo vamos a tener. Ni bien empiece la temporada, lo vamos a tener por Pucala. Exacto, sí. Y bueno, nada, muchas gracias de vuelta y para los que estén escuchando, gracias también por haberse conectado. No, por favor, el placer es nuestro, Pablo. Un abrazo y cuando necesites algo o quieras hacernos saber algo o quieras que informemos algo, lo tenés más que llamarnos y estamos a tu disposición. Un abrazo y muchísimas gracias. Gracias. Chao, querido. Hasta luego. Bueno, ahí tuvieron ustedes la palabra de Pablo Dinchev, que lamentablemente en Pucará no lo hemos podido disfrutar mucho tiempo, ya que su calidad hizo que lo convocaran rápidamente a los distintos seleccionados, Pumitas primero, Jaguares después, Jaguares 15 y ahora fue para Ceibos. Pero bueno, esperemos que esta maldita pandemonio, como le digo yo en vez de pandemia, nos permita, ya que se han suspendido los campeonatos sudamericanos, la participación de Argentina 15, de Jaguares y demás, que a los chicos les permita, aunque sea, si es que vuelve el rugby en la urba, poder jugar para los clubes, para no perder, estado de rugby. Pero bueno, Marcelito, vos seguramente estarás haciendo las gestiones para que nos conectemos con Manuela Minucci, y yo aprovecho para decirles que Transporte Quejeiro, desde hace años transportando y acompañando a los equipos de rugby de Pucará. transportesquejeiro@yahoo.com.ar, pueden comunicarse ustedes para cualquier presupuesto de viaje que quieran hacer a cualquier lugar del país, o llamar al 4298-1192. Vivero Cansei, planta flores, mantenimiento de parques y jardines. Por consecuencia de esta cuarentena que estamos viviendo, han empezado con su venta telefónica. Pueden llamar al 4233-0175 y si usted necesita un árbol, una planta, flores, tierra, macetas, lo que quiera, lo llama ahí a Vivero Cansei y se lo lleva a su domicilio. La familia Namba a disposición de ustedes. Posta Natural, un lugar maravilloso en la serranía tandilense, un lugar de ensueño para ir a pasar unos días de esos que nunca se va a olvidar en su vida. Para cualquier información que usted quiera saber, ingresa en www.postanatural.com.ar y ahí va a tener indicado todo lo que este lugar de ensueño le ofrece. Recuerde, si usted hace una reserva ahora para cuando pueda viajar después de la cuarentena, va a tener un importante descuento en los precios que tiene Posta Natural para sus estadías. Consultora Ciencias Tributarias, la que soluciona cualquier tipo de deuda que usted tenga con organismos oficiales, fundamentalmente con la AFIP. Para cualquier consulta, llame al 4813-5869. Pan y Compañía, esa exquisita panadería de Azopardo 446 y Goyera y 2 de Abril. Los miércoles, o sea mañana, los jubilados tienen 20% de descuento en los productos de propia elaboración. Y hoy es martes, qué lástima, porque si fuera jueves, llamamos al 4214-6814 y Omi nos lleva a nuestro domicilio las más ricas pizzas y fainá. Carlos, en un horno de barro. Sí, Marcelo. Sí, tenemos acá la entrevistada de hoy, así que la dejo para que la presente, Carlos. Bueno, ¿cómo está usted, querida Manuela Minucci? ¿Cómo anda esa niña goleadora? Buenas, ¿qué haces, Carlos? ¿Todo bien? Bien. La verdad que un placer tenerte aquí a través de la radio. Sabés que lo estamos haciendo telefónicamente porque evidentemente la cuarentena esta nos está dejando cada uno en su domicilio. Bueno, contanos vos qué estás haciendo, cómo la estás llevando, qué actividad estás haciendo en tu casa. Y ahora cada vez es más difícil, ¿viste? Como que se extiende y nada, estamos entrenando a full igual. Mati, nuestro preparador físico, nos manda rutinas todos los días. A veces hace un poco monótono, ¿viste? Es como, es difícil. Pero nada, intentamos, la que tiene un poco de lugar corre, hacemos circuito de fuerza, entrenamos cada uno en su casa y nada, esperando a ver que esto se levante. Sí, bueno, no sé si estabas escuchando recién, estábamos hablando con Pablo Dinchev del equipo de rugby y nos manifiesta lo mismo que estás diciendo vos. Se hace un poco monótono, aburrido, por ahí una semana, 10, 15 días vaya y pase, pero ya estamos casi en 2 meses, ¿no? Sí, no, nuestro preparador físico ya no sabe qué mandarnos, está haciendo malabares, pobre, pero... Sí, nada, sí, evidentemente. Para mandarnos cosas nuevas, ¿viste? Motivarnos, un genio, pero es como que ya quiero salir a correr, quiero... Nada, más. Sí, bueno, era lo que yo le decía a Pablo, ustedes son jóvenes que están en actividad y necesitan descargar energía de alguna forma. Ay, sí, yo necesito correr. Sí, para colmo, vos que sos muy, muy, muy activa. Yo, mira, todavía tengo presente en mi retina cuando fuimos a transmitir el partido que ustedes jugaron por el ascenso en el Club Ciudad de Buenos Aires. ¿Te acordás? Sí. Si yo mal no recuerdo, a ver, corregime, ¿vos todavía tenías Ciudad de Quinta ahí? Sí, creo que los primeros sí. No, en Ciudad ya creo que era plantel superior. ¿Ya estabas en plantel superior? Sí, sí. Bueno, pero vos con edad de quinta ya te llevaban a jugar a la primera, ¿no es cierto? Sí, ya jugaban primero, sí. Bueno, la verdad que te veía la movilidad que tenías, una delantera, una potencia terrible. No, en serio. Bastante inquieta. ¿Cómo? Sí, sí. Bastante sí, inquieta. Por supuesto. Bueno, eso es lo que... hace lo que se necesita de una delantera, que no sea estática, porque si yo soy estática, le favoreces a la defensa, o estoy equivocado. Sí, hay que moverse siempre. Sí, pero bueno, sí, imagínate, ahora tengo una gana de salir a correr que me muero. Y una pregunta que te quiero hacer, porque siempre me quedó la duda. Viniendo de la familia que venís, ¿cómo elegiste el hockey y no el tenis? A veces me lo pregunto, pero no sé. Ahí hice tenis de chiquita. Sí. Pero empecé en el colegio. Yo al igual al hockey empecé más de grande, no es que juego de chiquita. No, sí, yo sabía porque te hacía vi tenis, al club. Claro, y en el colegio empecé a jugar al hockey y me gustaba mucho la idea de un deporte en equipo. Obviamente fue lo primero que me llamó la atención. El tenis es muy solitario, es muy individual y... Mi papá siempre me dice que a él le encanta que yo juegue al hockey porque siempre la parte del equipo es lo máximo. Sí, evidentemente el juego de equipo es de equipo, nada que ver con... Y yo creo que por tu personalidad no daba para hacer un juego totalmente individual, ¿no es cierto? No, y si bien él me dice que le encanta que haya elegido el hockey, siempre me dice que es un deporte tan sacrificado para ser amateur que no entiende todo lo que entrenamos, lo que sacrificamos y que sea nada, viste, como por placer, es como que es muy sacrificado. A veces no lo entienden los profesionales eso. Claro, por todo eso. Vamos a aclarar porque hay gente que está escuchando y bueno, vos y yo no entendemos. Manuela es hija y sobrina de dos grandes tenistas, Minniusi, Cristian Minniusi, ¿y tu padre era? Mi papá es Cristian, sí. ¿A tu papá es Cristian? ¿Y tu tío? Sí. Mi tía Paula. Sí, Paula. Y mi tío Claudio. Sí, y Claudio, bueno, familia de tenista, Cristian un gran tenista argentino y Manuela se dedicó al hockey. Por eso lo quería aclarar. Así que sí, es cierto, vos sabés que normalmente los profesionales no entienden cómo alguien puede estar en un deporte que también tiene sus riesgos, como el hockey, que te puedes recibir un palazo o algo de eso. Sí. Y nos pasa lo mismo en la primera de Pucará, juega Facundo Enrique, que es hijo de un futbolista que fue campeón del mundo en el 86. Sí. Y no entiende cómo... Y no lo entienden. No entiende cómo un chico con las facilidades que tiene Facundo va a un deporte donde lo golpean, el sacrificio que hace, y no gana una moneda. No, y sobre todo que primero obviamente que pagamos la cuota, y además que vamos a trabajar, estudiamos, o sea, todo lo que viene, además del club. Exactamente. Vas a trabajar, después vas a cursar, y a la noche vas corriendo a entrenar, y en invierno, y hay días que cuesta, pero obviamente es puro placer. Sí, sí, yo te digo la verdad, cuando llevaba a mi hija a entrenar al club, el frío que hacía, terrible, bueno, con el rugby era lo mismo. Te hago una pregunta, Manuel, a ver, Ay, espérate, se me fue, te iba a decir una pregunta específica, pero bueno, se me fue en este momento. Escúchame, te paso con Marcelo, después volvés conmigo, porque Marcelo tiene esas preguntas que le gusta hacer a él y que, por supuesto, son importantes para todos ustedes. Dale. Hola, Manuela, ¿cómo andás? Hola, Marcelo. ¿Cómo andás? Mira, una de las preguntas es, queríamos saber un poco respecto a la historia, hablando con Carlos, que más o menos algunas preguntitas que iba a hacer, capaz que las contestaste vos, pero respecto al deporte, como decías vos, ¿cuándo fue, qué edad ingresaste a este deporte de hockey? ¿Cómo? ¿Quién te acercó? ¿Si fuiste vos la que pidió ir? ¿Y en qué edad? Y yo empecé en el colegio en tercer grado, más o menos, que tendría 8 o 9 años. Y nada, jugaba en el colegio. Siempre me gustaron todos los deportes igual, como que todo lo que hacía me gustaba. Me gustaba tenis, nada, me gustaba moverme. Y nada, jugaba bien en el colegio y mis profesores siempre me decían que a ver qué hacía que no estaba jugando en un club, porque en el colegio jugaba bien. Y me dijeron que andaba en un club, no sé qué, y yo tenía primas que jugaban. Bueno, Juana de Gano, que es mi prima, que juega en Pucará, y tenía primas en San Juan y en Loma. Que me estaban taladrando la cabeza como para que vaya a un club distinto. ¿Y cómo llegaste? ¿Por qué tomaste esa decisión del Club Pucará? Y primero me fui a probar a Lomas una semana, cuando era chiquita, y no me gustó el ambiente, no sé, como que no me sentí cómoda, y fui nada, una semana, y después dije, no, quiero ir a Pucará, y tenía un par de amigas del colegio que iban. Así que nada, fui y el primer día me acuerdo de haberme hecho un montón de amigas, de haber salido recopada y dije, acá quiero jugar. ¿Y qué colegio ibas? A Newlands, fui. Respecto, como lo estabas mencionando recién hoy, el esfuerzo, como lo decía Carlos, como son rugby, hockey, como es, no es remunerado, pero ¿cómo haces para poder dividirte entre las tareas de tu trabajo, de tu casa y entrenar? Y yo justo ahora empezaba como a disfrutar porque me recibí en diciembre, entonces como que la facultad ¿De qué te ya recibiste? La había alargado. Me recibí de psicopedagoga. Ah, muy bien. De licenciada. Gracias. Y así que dije, qué lindo este año, voy a disfrutar el club, como no tener la presión de estudiar. Y la verdad que los últimos 2-3 años estudié muchísimo y me sacaba mucho tiempo. Así que dije, lo voy a disfrutar. Y pasó esto, así que... muchas veces cuesta. Yo trabajé toda la carrera también, o sea, iba a trabajar, trabajaba 4 horas, iba a cursar, y hay días que sí, hay días que creo que un día a la semana para ahí no podía ir a entrenar o llegaba corriendo. Es lo que yo decía del esfuerzo, que conozco muchísimas chicas que lo hacen, que a veces decís, o sea, realmente amás este deporte, porque chicas que no duermen la noche para estudiar, para ir a entrenar. Así que nada. Lógicamente es así. Respecto a los momentos que viviste todo este tiempo en el hockey, en el club, ¿qué momento destacás como que el más disfrutaste, el que más viviste, el más alegría te dio y el que más te dolió, el más sufrido? Uy, qué difícil. que así que tuve mucha, mucha alegría, obviamente fue el día del ascenso en 2014. Creo que también un poco por cómo se dio todo, fueron 3 años de estar ahí. Yo me acuerdo que vino Jorgito Croveto, entrenador, y yo había debutado recién en primera. Y jugué mi primer playoff y estábamos ahí, caí, y siempre perdíamos, y íbamos punteras todo el año, y tuvimos 3 años que perdimos ahí al final el ascenso. Así que era como, por favor, tiene que llegar. Y en 2014 ascendimos y fue como un alivio terrible. Yo ya ahí ya tenía edad de plantel, pero como que fue un alivio tal que ese para mí es el mayor recuerdo. Y así como de bajón, supongo que el descenso. Sí. Haber descendido fue durísimo. Y referente a cuando comenzaste a jugar o ver, capaz que en su momento comenzaste a las más grandes, todos, ¿a quién referente o por lo menos mirabas y decías qué bien que juega dentro del club o en el seleccionado nacional? Uf, en el club había millones. Hay cada pedazo de crack que no puedo creer que no siga jugando. Ceci Bidmi, bueno, Patu que sigue. Yo era chica, aparte cuando jugué en primera era chiquita y muchas eran mis entrenadoras. Estaba Ceci, Patu, Lucy Moneta, Las Granzo, Eujaldinucci, Las Cansobre, no sé, había un montón que yo decía, fa, no puedo creer lo que son. Y de los partidos que jugaste, ya que sos goleadora, ¿qué gol o qué jugada te acordás más que más festejaste entre todas? Justo recién hace un rato con las chicas nos acordábamos del gol, que creo que fue en 2016, un partido contra Olivos, el último partido del año, que si perdíamos o empatábamos, descendíamos, y ellas mantenían categoría. O sea, era un partido en el que se definía todo, y nada, íbamos 1-1, creo, y terminaba el partido. O sea, descendíamos, y quedando 2 minutos, tuvimos un córner ahí al final. Un córner que encima y tiramos uno que nunca habíamos hecho, fue Patu Benion a pegar y yo la desvié así con los ojos cerrados sin mirar y no podía, o sea, tuve tanta emoción que no lo pude ni gritar, o sea, me tiré al piso y no podía creer que había sido gol y mantuvimos categoría por 2 minutos, fue como muy así emocionante, siempre nos acordamos de ese gol. Muy lindo. Y respecto ahora en lo transcurso de este deporte que sigue haciendo con tanta pasión, ¿qué meta te gustaría llegar respecto a esto? Y no, me gustaría seguir jugando muchos años más en el club y poder, nada, devolverle un poco al club lo que siempre me dio. Últimamente tuvimos muchas jugadoras que han dejado de jugar, jugadoras súper jóvenes. Nada, como que a mí me gustaría seguir manteniendo, seguir aportando lo que pueda al club, siempre y cuando pueda. Pero bueno, respecto a jugadora, ¿te gustaría hacer otra actividad fuera en algún momento que bueno que digas, bueno, ya no, dejo por unas ciertas cuestiones? ¿Te gustaría sacando lo que es el deporte en sí respecto a jugadora, ¿te gustaría algo más o no tenés pensado algo eso en el futuro? Como jugadora, yo este año me quería jugar afuera. No, yo te digo, vas a seguir jugando hasta que el cuerpo te dé o que vos quieras. Sí, pero sí, hasta que el cuerpo después, me dé. ¿Te gustaría seguir en el club teniendo otra actividad dentro de... entrenadora, por ejemplo. Como entrenadora, FIP. Sí, sí. Sí, siempre... Sí, siempre me de chica decía, qué bueno ser entrenadora, como que siempre me gustó. Nunca fui porque por ahí me incliné hacia otro lado y no tenía tanto tiempo para ir, viste, que ir con las chiquitas implica ir muy temprano y... Claro, el año pasado empecé a ir y sí, me encantaría, obviamente, si algún día dejo de jugar, yo quiero seguir en el club, desde el lugar que sea. Bueno, muchísimas gracias. No, bueno, a vos. Manuela, la verdad que me dejaste muy conforme con algo que dijiste, quiero devolverle al club todo lo que el club nos da. No, toda la gente piensa así, por ahí piensa que el club siempre nos debe, ¿no? Y somos nosotros también los que tenemos que dar. Eso habla de la clase de persona que sos y la educación que tenés. No, te lo digo en serio. Gracias, bueno, mira, sí, a mí el club para mí es lo máximo. Lo que estoy sufriendo ahora no tener el club. Sí, sí, bueno, me alegro que tengas ese pensamiento porque gente como vos es la que se necesita el club y todos los clubes. ¿Sabés que viste que se me había ido una pregunta que te quería hacer? Era preguntarte que estabas estudiando y le dijiste a Marcelo que te habías recibido de psicopedagoga ya. Sí, justo en diciembre me recibí. Sos muy joven, has hecho una carrera bárbara. Sí, 24 tengo. 5 sí, años me llevo. 5, sí, bueno, pero la verdad que viniendo a entrenar, con lo que estás haciendo, trabajando y demás, has hecho una muy buena carrera. Sí, bueno, hay días que realmente digo, sí. ¿Quién me mandó a seguir haciendo esto? Como que... Qué difícil, pero no, vale la pena. Es difícil, pero vale la pena. Tenés muchísima razón. Y vos sabés que yo a veces me pongo a hablar con chicos que dejan muy jóvenes, porque no, que sea, no tengo ganas. Le digo, ustedes se van a arrepentir el día que no nada, así que aprovechen todo lo que puedan, bríndense para jugar, sí, para el club, todo, mientras puedan, porque después cuando uno ya no puede hacer más nada, se arrepiente del tiempo de haber perdido. Sí, el sacrificio vale la pena siempre. Exactamente, exactamente. Bueno, cada vez que hablas me dejas más satisfecho. Yo dos cosas te quiero decir. En primer lugar, agradecerte, cuando te dije que te iba a llamar, me dijiste sí, por favor, no hay ningún problema. Y recordaba ahora, cuando estabas hablando de tu prima, que en esa final que ascendieron, las dos estuvieron en la cancha, y sí, yo me acuerdo de dos cosas, que a tu prima le puse que era un tractor, como iba para adelante desde el medio campo, y vos en la delantera, que iba, hacía un desastre. Así que esa dupla de prima fue un fenómeno ese día. Sí, a Juana la verdad es que es la que más extraño que haya dejado, así que ojalá algún día vuelva. Sí, bueno, viste, Juana, no sé, ya si sí querrá volver, pero es joven todavía Juana, ¿no? Podría tranquilamente estar jugando. Obvio. Sí. Bueno, Manu, te mando un abrazo muy grande, gracias por otro estar para con vos. Nosotros. Espero verte pronto en una cancha, que es lo que más debes estar esperando. Esperemos. Ay, sí, ojalá termine rápido. Sí, esperemos que esta cuarentena permita por lo menos que se pueda jugar un campeonato más reducido, lo que fuera, pero bueno, que ustedes puedan volver. Bueno, lo que quieras decir, bueno, te dejo el micrófono para que vos te despidas y digas lo que quieras, mande saludos, lo que usted diga. Nada, bueno, gracias por llamarme, me encantó hablar con ustedes y me hizo como revivir un poco todas las cosas que del club que por ahí ahora no tengo tan presente, así que me encantó. Bueno, te agradezco mucho y por supuesto, gracias, ¿eh? Nosotros vamos a seguir llamando a chicas para que por lo menos mitigarle un poquitito esta cuarentena que nos está dejando encerrados. Vuelvo a agradecerte todo. Ahora les voy a mandar un mensaje así. Bueno, mandales un así mensaje. Se comunican. Yo después te voy a pedir algún teléfono porque con rugby lo llamo al manager y me pasa todos los números de ustedes. Yo después te voy a pedir algún número de alguna. Yo ahora te los paso. Bueno, pásamelos para así las vuelvo a llamar a todas para que salgan aquí. Un beso muy grande. Gracias por beso estar. Beso grande. Y te felicito porque sos una excelente jugadora. Has demostrado acá que sos también una bellísima persona. Gracias, Carlos. Suerte, linda. Gracias, saludos. Te mando un beso grande. Chau, chau. Gracias, lo mismo para vos. Chau, chau. Bueno, han tenido unas palabras muy importantes ustedes de Manuela Minuzzi. Es muy importante lo que ha dicho. Es una chica que quiere al club. Decir que ella quiere estar en el club para devolverle todo lo que el club le dio. Muchas veces nos encontramos con gente que piensa muy distinto, que el club tiene que darle, y esto es una cuestión de reciprocidad. El club nos da mucho y nosotros siempre tenemos que darle. Bueno, Marcelo, yo sé que vos tenés que hoy que darles un programa a la gente donde le vas a hablar de historia, ¿no es cierto? Te cuento, Carlos. No, es un programa de una compañera judicial, sí, que es abogada, es profesora universitaria, en el cual tiene un bloque en un programa de una radio que es FM Cítrica de Avellaneda, en el cual habla de una manera distinta respecto a cuenta otro tipo de historias, por ejemplo, más en profundidad, en detalles que tienen, que dan, ¿cómo te puedo decir?, más jugo a cosas que uno se puede asombrar o nunca las leyó, y ella estudia las situaciones en la historia argentina. Y bueno, va a ser, es un programa, es un bloque, pero no es muy largo porque es unipersonal, es de ella, dura alrededor de 15 minutos en total. Y bueno, ya arrancamos este proyecto, que arrancamos hoy a partir de las 20 horas, que va a salir como por la FM Premium Classic y fmpremium.com, y también por Radio Argento, www.radioargento.com, en el cual van a poder disfrutar de un poco más de en profundidad de lo que es, por ejemplo, la batalla de San Lorenzo, que es el tema a tratar hoy a partir de las 20 horas. Bueno, todos los martes va a estar a esa hora. Lo único que te pido, que no me cambie, que no haya sido Cabral el que salvó a San Martín. Quédate escuchándolo, está muy interesante. Son 15 minutos, no es muy largo. Lo voy a escuchar. Dale. Bueno, Marcelo, yo hago la salutación a la gente que nos apoya. Dale. Y dejo la transmisión. Sí, sí, tú. Así cerramos y arranca. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, transportequejero@yahoo.com.ar para cualquier información que usted quiera de esta prestigiosa empresa de transporte. O puede llamar al 4298-1192 u 11-5703-4400. Siempre transportando al rugby de Pucará, Transportes Quejero. Vivero Cansei, plantas, flores, mantenimiento de parques y jardines, ventas de insumos de vivero. Han empezado con la venta telefónica llamando al 4233-0175. Reciba usted en su domicilio todo lo que usted necesita de un excelente vivero. Si no, lo pueden visitar, después que pase esta pandemia, en su local de Hipólito Yrigoyen, 19.041 Longchamp. Posta Natural, donde vamos a ir a pasar unos días de ensueño después que pase la cuarentena. Para cualquier información que usted necesite, ingrese en www.postanatural.com.ar y ahí va a tener indicado todo lo que este lugar de maravilla en la serranía tandilense le está ofreciendo. Recuerde que si usted hace su reserva ahora para cuando pueda viajar después de la cuarentena, va a tener un importante descuento en los precios de la estadía. Consultora Ciencias Tributarias, las que nos va a permitir ir a Posta Natural, porque si tenemos alguna deuda, ellos lo van a solucionar, fundamentalmente con la FIP. Llame al 4813-5869. Pan y Compañía, la exquisita panadería de Azopardo 446, muy cerquita de Pucará, y Goyera y 2 de Abril. Masas, postres, tartas, sándwiches, prepizzas, empanadas y todo lo que usted quiera de una exquisita panadería. Mañana miércoles, los jubilados tienen 20% de descuento en productos de propia elaboración. Y a partir del jueves a la noche, hasta el domingo, no se cocina en la zona de Adrogué e Influencia. Se llama el 4 y Omi le lleva las más ricas pizzas hechas en horno de barro. Carlos. La nueva generación es un salto, es un frenesí.